sabiendo que lo malo está en el pasado, porque tú tienes la musiquita que lo malo me quita, que mi alma necesita. Que voy a escribirte una canción pa' que la cante y se enamore todo el mundo. Voy a escribirte un reggaetón, pero con letras de este amor tan profundo. Porque tú tienes la musiquita que lo malo me quita del mundo entero. Pero paso los palos dos. Aquí te tengo esta. A ti te gusta mi canción, mande emojis de corazón. Yo le pedí a Cupido, la más linda del salón. Un amor como el nuestro no hay en la televisión. No hay nadie como tú, si tú eres una en un millón. Baby, te pienso 25 horas al día, 7 días a la semana. Yo vivo pensando en tu beso, mi amor. Tú llegaste y a mí me cambió la vida. Voy a escribirte una canción pa' que la cante y se enamore todo el mundo. Voy a escribirte un reggaetón, pero con letras de este amor tan profundo. Porque tú tienes la musiquita que lo malo me quita y el mundo entero está solo pa' los dos. Aquí te tengo esta canción, aquí te tengo tu canción. Esa canción de los dos, de los dos, de los dos. Esa canción de los dos, de los dos, de los dos. Bebé, yo ya no sé dormir si tú no estás acostadita a mi lado. Agua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar, y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás. Las otras tienen que apretar, en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, friquita una más, se te nota. Le gustan los tríos cuando está en la nota. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ay, wow, mami, dime dónde agarras un más. Sé que te dejaste hace un mes. Y de una despecho me zumbé. Si quieres te hago un bebé, te traigo las plan B. Uf. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Te echa si no se ve. A mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. Quieres chingar,